se han dado y sereno nos dice y nos vuelve a decir: los chicos se van a la cama, ya es hora de irse a dormir. Las 11 han dado y sereno nos dice una vez y otra más que todos descansen tranquilos y sueñen sus sueños en paz.